Géminis, tener a Marte en el domicilio es garantía de energía extra que viene fenomenal para dar empuje a lo que quieres. Pero en tensión con tu regente, Mercurio en Piscis, ha supuesto un mar de dudas. Tranquilo, el 4 de abril ya sentirás esta energía menos cargante. No dejes en el olvido qué sueño quieres poner en marcha y que intencionaste en luna nueva en Piscis el pasado 13 de marzo. Así todo será más liviano. La luna llena en Libra, el pasado 28 de marzo, domingo, ha puesto sobre la mesa qué es lo que verdaderamente te hace latir tu corazón y, por tanto, quieres llevarte al futuro. También ha podido traer conversaciones relacionadas con hijos o con esa persona que hace volar las mariposas en tu estómago, y es que la creatividad está en alza. Por ello, la gestación de un nuevo proyecto se pone en marcha, aunque esto suponga la confrontación con colaboradores por trabajo en equipo, amistades, asuntos sentimentales, vidas sin tantas cargas y también, como llevas eso, de moverte con las nuevas tecnologías. Durante martes y miércoles 29 y 30 de marzo, con luna en Escorpio, ya ves venir que tu día a día se va a modificar. Y es que, por un lado, el cuidado de la salud, no me extrañaría que tuvieras que ir al médico o afrontar una nueva terapia, oye, o puede ser también el veterinario de tu mascota. Bien, pues así, el cuidado de la salud, así como tus rutinas diarias, van a necesitar de cambios, sobre todo a la hora de eliminar pautas enfocadas hasta ahora. No cabe duda que cómo organizas el tiempo, horarios y tareas es la clave. Mi consejo es que fluyas, porque estos días podrías estar incómodo si le das demasiadas vueltas a la cabeza. Lo que tenga que ser será, y no sirve de nada poner a Marte en tu contra. Él está ahí para darte empuje, aunque sí, esto suponga un vaivén de ideas. Pero recuerda las decisiones que has tomado a principios de semana, Géminis. El 31 de marzo, Venus en Aries estará en sextil con Saturno en Acuario y eso trae algún trámite legal, así que atento a figuras de autoridad. Ábrete y no le des vueltas. La luna en Sagitario transitará durante el jueves, viernes y parte del sábado, 1, 2 y 3 de abril, así que se sitúa enfrente. Verás como pareja o socio se muestra mucho más optimista que tú y esto relajará nervios aunque suponga eliminar formas de pensar muy asentadas que ya no van con el nuevo futuro que estás forjando. Afronta las conversaciones que haya que tener porque te aseguro que el buen humor te va a acompañar y sentirás el empuje marciano con mucha más confianza en que logres todo eso que quieres. Si durante martes y miércoles has sido listo y has previsto todo eso que veías venir en torno a nuevas formas de cuidarte, organizarte y, por tanto, otra forma de afrontar tu calidad de vida, entonces te resultará más fácil aceptar realidades en torno a estructuras que tendrás que eliminar. Ya no se puede uno administrar de la misma forma. Así que, a modificar de nuevo asuntos de finanzas, sobre todo con bancos, facturas y compromisos con terceros. También tu vida íntima requiere de otras maneras de vivirla y sentirla, así que aprovecha para modificar valores en torno a la sexualidad. Venus pondrá en marcha muchos asuntos que hacía un año deseabas para tu futuro y Mercurio entrará en Aries, así que a por todas.